Sí, el otro que no se quiere bajar, pero en este caso la pelea del top 4 es Gimnasia, ¿no? Que ayer se impuso 81-61, y si querés podemos comentar y hablar de este partido sumándolo al Toro Acuña a la conversación. ¿Cómo te va, Toro? Buen día, ¿qué decís? Buen día, chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, buena victoria anoche, se ve que el equipo está levantando, ¿no? De aquel final de año, el principio de año incluido con el Super... con el Final Four del Super 20, donde no jugaron bien, pero ya en ese último cuarto frente a Instituto y después los partidos que vinieron, recuperaron bastante la confianza, ¿no? Sí, yo creo que ayer volvimos a jugar al básquet que veníamos jugando siempre, pasándonos la pelota, jugando como verdaderamente Ignacio jugó hasta ahora, hasta diciembre, ¿no? Santi. Bueno, todo con respecto a ayer, una victoria que empezaron a terminar de edificar a partir del segundo tiempo, ¿no? Donde ahí sí fueron dominadores. Sí, arrancamos medio dormido y bueno, hicieron un parcial y después, bueno, en 8 minutos ellos pudieron anotar 2 puntos nomás y ahí, bueno, pudimos pasar el frente y empezar a crecer como equipo, que es lo que nos venía faltando. Por ahí algunos estamos con falta de confianza también y bueno, después una charla con Martín en el vestuario, de empezar a creer entre nosotros, como veníamos jugando siempre, y bueno, la verdad que recibimos mensajes, y nada, lo probamos en la cancha y bueno, después creo que el segundo tiempo fue completamente diferente, donde obviamente nos pasamos la pelota y fuimos encontrando muy buenos tiros y bueno, obviamente saca una diferencia importante. Claro, porque fue extraño, ¿no?, el inicio del 2020, teniendo en cuenta lo bien que habían terminado el 2019, ¿no?, líderes de la competencia, con un gran presente, con una localidad intacta, y además con la expectativa de hacer un gran Final Four siendo locales, ¿no? ¿Qué pasó en el medio de todo eso? Es cierto que también la lesión de Giorgetti, el recambio temporario por Betelmi, la no llegada de Jagger después de cortar a Robinson, la llegada de Bart. Bueno, contame vos un poco qué pasó y un poco más profundizar sobre esa charla que tuvieron con Martín Villagrán. Sí, bueno, nada, a ver, de la fiesta volvimos bien, todo físicamente muy bien. Sí, por ahí la lesión de Franco nos jugó un poco en contra, porque sabemos que Franco es un jugador importante para nosotros. Por ahí Luis no estaba al 100%, entonces bueno, por ahí lo tenemos que acompañar y estábamos ahí en la búsqueda, bueno, más que nada el cuerpo técnico, en la búsqueda del metroamericano también. Y bueno, hasta que llegó, bueno, por ahí me hubiese gustado que llegue con más tiempo también. Pero bueno, no llegó ahí algunas semanas, se tuvo a adaptar lo más rápido posible. Y bueno, por ahí fue un golpe duro haber perdido con San Lorenzo, porque bueno, soñábamos todo con este Super Bowl, que más haciéndose acá en casa con nuestra localidad fuerte. Pero bueno, no se dio y después bueno, ya empezar a pensar en nosotros más que nada, en tratar de levantar nuestro nivel, nuestro juego de equipo como se venía jugando. Sí, bueno, además me imagino que igual después el saldo termina siendo positivo, ¿no? Por revertir la imagen contra Instituto, ¿no? A quien nos estaba dominando, por así decirlo, y termina festejando ese tercer puesto. Un tercer puesto que puede ser importante a futuro, ¿no?, para una clasificación internacional. Sí, seguro, obviamente. Bueno, esperemos que todo salga bien y pueda clasificar al torneo internacional. Contra el Instituto somos conscientes de que no jugamos bien, sale el último cuarto, o parte del tercero también, que bueno, levantamos un parcial de 22 puntos ahí y pudimos ganar el partido con un triple, increíble, y bueno, no pudimos quedar con el tercer puesto. Pero bueno, también somos conscientes que ese partido no jugamos bien, salió bueno, un cuarto, poner el cuarto y medio, el último. Bueno, sin embargo, en la Liga Nacional todo sigue igual, parece, ¿no? Más allá del cambio de puntero, ¿no? Ahora el que manda es Kimsa. Están los cuatro que jugaron el Super 4, justamente en la definición reciente en el Socios Fundadores. ¿Crees que seguirá así la tendencia? ¿Cómo ves la Liga Nacional hoy por hoy? Ayer sumaron una buena victoria, ¿no? Para seguir confirmando que son fuertes en casa. Sí, sí, nos suena muy fuerte en casa. Ahora nos toca salir de visitante y nada. Pero primero pensar en Atenas y después pensaremos en Instituto. Pero ahora nosotros vamos paso a paso. Ahora tenemos un par de días para poder entrenar y también obviamente descansar, que venimos de un trajín también importante. Nada. Se jugó el final, fue jugaron justamente los cuatro primeros, sin no hay duda de eso, así que esperemos que todo siga así y obviamente nosotros pensamos nosotros. La última de parte, Toro, me imagino que en esto de descanso vos no entrás en esa parte, ¿no? Porque el parate de la Liga Nacional por las ventanas te va a tener involucrado, ¿no?, con la selección nacional una vez más. Bueno, ¿cómo tomaste, no?, esta confirmación, esta convocatoria, porque no estabas dentro de la lista inicial. Bien, la verdad que, bueno, nos pone muy contentos, muy feliz, obviamente, vestir la camiseta de la selección, representar a tu país, es lo más lindo que hay. Contento, esperando que llegue también el momento, y dar lo mejor para la selección. Roberto, ¿qué crees que hiciste bien o qué crees que mejoraste para que otra vez Sergio Hernández vuelva a confiar en vos y vuelva a citarte nuevamente a la selección argentina? Yo creo que bueno, es una temporada muy buena, por ahí la planilla también lo hice, entiendo bastante el juego, estoy tomando bastantes decisiones, eso también te lo da también acá el cuerpo técnico, mi compañero, ¿no?, que siempre tengo todo el apoyo de ellos y la confianza, pudiendo también detalles en cuanto a las caídas de los pick and roll, que sabemos que es muy fuerte, también jugando un poco más el puesto bajo, quedando el suscrito de 4 o 5 metros que últimamente están siendo muy efectivos y nada, seguir trabajando. Yo creo que el trabajo ahora y el día a día me fue dando esa posibilidad de poder estar realmente en la selección y que Sergio haya podido volver a confiar en mí. Bueno, señor, lo mejor para lo que viene, y aprovechar esta nueva oportunidad en la selección argentina, para esta ventana Medicap, siempre está bueno que los internos nuestros puedan ir creciendo, no es un puesto en el que abunden jugadores, y comparto, estás teniendo una muy buena temporada, te vimos muy rápido y muy bien en algunos pasajes de lo que fue el Super 8, la Final Four del Super 20, ojalá que ese crecimiento lo puedas demostrar en la selección argentina, lo puedas llevar a la selección argentina y tener tu chance. Te mando un abrazo, te felicito por la victoria de anoche y por la convocatoria, te felicitamos por la convocatoria a la selección argentina. Bueno, Fabio, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto y bueno, un abrazo grande para todos. Muy bien, la palabra del Toro Acuña, el jugador de Gimnasia, anoche Gimnasia ganó 81-61, Olímpico de la Banda. Sigue estando en una posición expectante el equipo de Gimnasia con un récord de 17-12, el equipo de Martín Villagrán, que viene en franco ascenso, ¿no? Desde aquel último gran cuarto que tuvo frente a Instituto por el tercer y cuarto puesto de la Final Four del Super 20. Bueno, Gimnasia después es como que ha retomado su nivel de juego, su ritmo de competencia y ha crecido bastante dentro de lo que es la Liga Nacional para mantenerse ahí entre los cuatro o cinco primeros, como lo viene haciendo durante todo el campeonato, Santi.